Tenemos a nuestro compañero Ángel Basile, que está haciendo corresponsalía desde el centro, desde la ciudad de Mendoza. Bueno, porque hay como un encuentro muy grande de empresarios, por supuesto el gobierno, y bueno, hay tensiones para ver si se puede de alguna forma flexibilizar la 7722, así que vamos a estar enseguida nomás también con eso, con varias salidas, con la corresponsalía de Ángel Basile. Pero, ¿qué más tenemos? Mientras tanto, te cuento que el pronóstico meteorológico de contingencias climáticas del día de la fecha dice: tiempo bueno, cielo despejado, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste, así que esperemos que el solcito salga y nos empiece a calentar el ambiente. Creo que ya tenemos a nuestro querido compañero Ángel Basile al aire. Ángel, buenos días. Hola, hola. A ver. Ahí estamos, Gato, hola. ¿Nos escuchas? Hola, sí, ahora sí me escuchan. Perfecto. Yo las escucho a ustedes. Perfecto. Compañera. Vamos. Yo no sé si se escuchó la introducción de recién. Nada. Vaya de nuevo. Arranque, póngale. Bueno, estamos en la puerta del Hotel Hyatt Mendoza, donde las distintas asambleas por el agua de Mendoza se juntaron en reclamo a la reunión que tiene Matías Culpa, el ministro de Producción de la Nación, junto con empresarios pro mineros. Y está también Ojeda, intendente de Guaymallén, que sabemos que quiere hacer de Guaymallén, de Malargüe. Gracias. Tengo acá al lado a Carlos Russo, que es, de la Asamblea por el Agua de las Heras. Contanos un poquito qué es lo que está pasando en este momento en la calle. Mira, lo que está pasando es lo que suele pasar en Mendoza, que se hace una actividad pro-mega minera, extractivista, transnacional, y los gremios asociados con el pequeñísimo derrame que esto trae, la UOCRA o AOMA o distintos gremios del sector, vienen en colectivos, traen a cientos de personas y tenemos a la policía custodiándolos. Nosotros no, de ninguna manera, compartimos este tipo de encuentros, ni la mesa minera abierta de la Comunidad de la Nación, ni este encuentro megaminero provincial. Acá no hay empresarios provinciales, acá hay amanuenses, hay gente municipal que lo único que hace es promover la megaminería transnacional, no queda nada para la provincia, nos dejan todos los pasivos ambientales, destruyen las nacientes de nuestro río, las contaminan, y nosotros venimos a hacer lo que creemos que es una protesta legítima, y venimos por nuestros propios medios de distintos lugares, distintos territorios de la provincia, y nos encontramos con cientos de personas, docenas de colectivos, y a la policía de la provincia custodiándolo a ellos. Entonces esto es una locura, que no se pueda venir a señalar que no estamos de acuerdo para nada, que la 7722 de nuestra ley madre, que el pueblo de Mendoza ya se ha expresado por decenas o centenas de miles en las calles, y tenemos que venir a soportar que no hagan en pleno centro, en plena capital de la provincia de Mendoza, un encuentro megaminero transnacional bancado por las autoridades locales y nacionales, y a nosotros nos corre la policía, nos ponen vallas, nos empujan. Esto es delirante. Somos ciudadanos como ciudadanas como cualquier otro, y nos están cercenando completamente el derecho a protestar frente a este atropello. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Chao, muchas gracias a ustedes, siempre junto al pueblo. Bueno, ahí está. ¿Escucharon, Anita? Sí, Ángeles. Escuchamos perfecto. Le agradecemos también al compañero Carlos Russo por acercarse a los micrófonos de La Mosquitera. Y bueno, claramente en este caso no hay grieta, ¿no? Viene Culfa del gobierno nacional a sentarse con empresas transnacionales en la provincia de Mendoza, con también parte de la cúpula mendocina y parte sindical también. Entonces acá vemos que la grieta es para la gilada, digamos. Y recordamos, claro, y sigue cayendo gente, sigue cayendo gente de la UOCRA, micros y micros y micros de aproximadamente cada uno entre 50 y 60 personas, y no estoy exagerando. Sigue, es muy grande la cantidad de gente de la UOCRA que se está convocando, por supuesto, habilitado por el sindicato y por el gobierno, tanto nacional como provincial. Es increíble, y cada vez más tensa la situación, donde la policía banca y custodia a toda la gente del sindicato y a la gente que está protestando en contra de la aniquilación de la 7722, está anulada por la policía. Bueno, lo importante también es que se cuiden. Sabemos cómo es el operar de la policía en estos casos. Muchas veces meten gente infiltrada para generar disturbios y que ahí tener alguna excusa para llevarse a algún detenido. Entonces, por favor, cuídense. Desde acá vamos a estar convocando también, porque la mejor forma de cuidarse es que seamos muchos ahí en la calle acompañando y sosteniendo, cuidando nuestra ley madre, como bien decía Carlos recién. Bueno, Ángel, bueno, ¿te parece que hagamos una salida enseguida a ver cómo está todo? ¿Tenés total prioridad? Nos avisas. Sí. Un abrazo. Bien, un abrazo. Recordamos que el gobernador Rodolfo Suárez, en la apertura de sesiones, además de mentir con un superávit, habló de volver a encarar el tema de la 7722. Al final de lo que dijo, dijo, bueno, que habría que buscarle la vuelta para volver a encarar el tema de que la 7722 sea más flexible para los empresarios megamineros.